Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus patas. Una vez que acumularon cierto número de animales muertos, el león los dividió en tres partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey, la segunda también es mía por ser tu socio, y sobre la tercera... En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. Levantado hoy en manifestaciones pacíficas, enviando un mensaje claro a quienes aúpan, a quienes aplauden, a quienes promueven una invasión militar contra nuestra tierra. ¿Ustedes están claros que el imperialismo norteamericano está amenazando a nuestra patria con una guerra? No hay dudas de eso. Y que nuestra función principal a todo trance debe ser preservar la paz de nuestra patria. A todo trance debemos preservar la paz de nuestra patria. Hoy, cuando algunos malos hijos de nuestra querida Venezuela se dejan llevar, someter, guiar, mandar por quien allá en Estados Unidos cree que es el emperador del mundo, el pueblo digno de Venezuela le dice a ese mal llamado emperador y a esos malos hijos que aquí están los patriotas, mujeres y hombres, de pie, en la calle, diciendo presente, para defender nuestra patria. ¿Dónde están las mujeres aquí en Maracay? A ver. No vinieron muchas mujeres hoy. ¿Dónde están los hombres de Maracay? Ganaron los hombres. Indudablemente aquí no hay discusión de ningún tipo. ¿Cómo se llama en fútbol? ¿Qué es lo que hacen en el bar? No hay repetición de nada. O en el béisbol, que pone la mano aquí. No hay nada. Ganaron los hombres hoy. ¿Dónde están los hombres de Aragua? Somos como los Tigres de Aragua, campeones, pues, los hombres. ¿Dónde está la juventud de Aragua? La fuerza trabajadora de Aragua, ¿dónde está? Vamos a darle un segundo chance a las mujeres. No lo han pedido, pero estamos obligados a dárselo. ¿Dónde están las mujeres de Aragua? Le voy a decir algo porque los hombres, cuando nombran a las mujeres, nosotros también gritamos, porque esto es una revolución feminista. Esto es una revolución feminista. ¿Dónde están las mujeres de Aragua? Nosotros gritamos también. La importancia de la mujer venezolana, la importancia de la mujer guerrera, de la mujer que se para a las 4:30 de la mañana a hacerle la comida a sus hijos, levantarlo para ir al colegio, para irse al trabajo, para regresar a mediodía otra vez a su casa. Aló. Para estar pendiente de los hijos, para estar pendiente de la casa, que no falte nada. El valor de esa mujer es lo que mantiene de pie a la revolución bolivariana. Es la mujer la que está en la casa, en la calle, dándonos siempre el ejemplo para seguir luchando. Y hoy, cuando la patria está en peligro, nuestra madre patria está en peligro, nuevamente la mujer venezolana se pone al frente en defensa del territorio nacional, de la paz de la República. La derecha, y ustedes lo saben, compañeros, camaradas, hermanos y hermanas, anda como loca. En verdad siempre han sido como locos. Pero ahorita pareciera que el mal se ha agudizado. Se inventan cada mentira, que es una mentira que ellos mismos terminan creyéndose. Y luego comienza la desmoralización al ver que no está ocurriendo nada de lo que ellos anuncian. Ahí está ayer. Ayer hablaban ayuda humanitaria que ellos piden, que ustedes saben que no es ayuda humanitaria, sino que es una intervención militar. Ayer hicieron el ridículo diciendo que un avión había entrado a cielo venezolano a traer medicinas y ayuda no sé de dónde, haciendo el ridículo siempre. Venezuela lo ha dicho muy claro, nuestro hermano presidente: no necesitamos ni estamos pidiéndole limosnas a nadie. Nosotros exigimos al imperialismo norteamericano que nos permita comprarle medicinas a nuestro pueblo, que nos permita comprarle alimento a nuestro pueblo. Es de un cinismo vergonzoso, atroz, que quienes nos impiden comprar medicinas en el mundo para 30 millones de personas, quienes nos impiden comprar alimentos en el mundo para 30 millones de personas, vengan ahora a decir que ellos tienen una ayuda humanitaria para 20 mil personas. ¿Y dónde queda el resto? ¿Dónde queda el resto de los venezolanos? No existen. Es la hipocresía de un show mediático. Porque mientras ellos dicen que van a traer ayuda humanitaria para, según ellos, 20 mil personas, hoy nosotros tenemos un sistema que la lleva adelante a nuestro pueblo, que es los CLAC, que llega a 6 millones de familias venezolanas. ¿Que tiene fallas? Sí, claro. Pero tiene fallas provocadas por el imperialismo, que no nos permite tener acceso a la compra de alimentos, que no nos permite ir a comprar los bienes básicos de alimentación de nuestro pueblo. Y después vienen con la hipocresía que van a traer ayuda humanitaria en Venezuela. Ellos no quieren traer a Venezuela sino odio. Lo único que quieren traer a Venezuela es muerte. Quieren llenar a Venezuela de sangre, de la sangre de los patriotas. Pero hoy el pueblo venezolano, cada día más conscientes, cada día más llenos de poder, establecidos en esta constitución, en esta soberanísima constitución, cada día ese pueblo se siente más identificado con un proyecto patrio nacionalista, un proyecto patrio bolivariano, un proyecto patrio antiimperialista, un proyecto patria de la patria auténticamente socialista venezolano. Ellos hablan, y dice el jefe del imperio que no le gusta el socialismo. Tiene todo el derecho. A nosotros tampoco nos gusta el capitalismo. Nosotros no queremos que el pueblo se mate por un artículo. No queremos que el pueblo deje de estudiar porque impera la ley de la selva. En el socialismo estamos obligados a darle a todos los venezolanos y venezolanas la mejor educación, la mejor salud. En el capitalismo, quien no tenga plata no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la alimentación, no tiene acceso a la educación. En el capitalismo no se respeta la vida del ser humano. Por eso ellos juegan bloqueando países, porque creen que la van a vencer por el hambre, porque creen que el pueblo se va a poner de rodillas a rogarles. Será otro pueblo, porque el pueblo venezolano jamás se pondrá de rodillas a rogarle a ningún imperio que nos permita ser libres. Nuestra libertad la hemos luchado durante siglos. Nuestra libertad no comenzó ayer, cuando los imperialistas de la época, los españoles, vinieron a América a robarse los recursos naturales de Venezuela y del resto de América. Y nuestros indígenas con Guaycaipuro, nuestros indígenas con Maracay, nuestros indígenas salieron a defender su tierra y a defender la dignidad. ¿Qué hizo el imperio de la época? Exterminó a más de la mitad de la población venezolana. ¿Pero cuál fue el resultado? No pudieron con el pueblo de Venezuela, que los echó de aquí, de esta tierra. Y no solo fue con el pueblo de Venezuela, sino que por donde pasó la espada de Bolívar, Por ahí dejó sembrada Bolívar la libertad de los pueblos. Pueblos que hoy día algunos traicionan al pensamiento bolivariano. Algunos le dan la espalda a la historia para defender a su amo imperial y convertirse en el mejor cachorrito de la zona. Nuestra guerra por la independencia, nuestra lucha por la independencia, está teñida de héroes, de la sangre de héroes, de heroínas. Y siempre el pueblo venezolano ha triunfado. Hoy, que el imperio más poderoso del mundo llama a sus aliados europeos a que lo acompañen en una locura de invadir militarmente a Venezuela, hoy nuestro pueblo, en perfecta unión cívico-militar, exige respeto, exige que Venezuela es libre y sea respetado el derecho de la autodeterminación de los pueblos y ejercer nuestra soberanía. Y estos ataques, ustedes lo saben, hermanos y hermanas, trasciende al partido político, a Tupamaro, al PSUV, al PSB, al MEC, a Podemos, a la UPB, al Gran Polo Patriótico. Trasciende, porque afecta no solo a los chavistas, sino que afecta a todos los que viven en nuestra patria, sean chavistas o no lo sean. Quienes hoy, siendo opositores, observan con indiferencia, sin decir nada, a quienes llaman a invadir a Venezuela, a bombardear a Venezuela, están poniendo en peligro su propia vida. Porque no hay en este momento, no han podido desarrollar una bomba solo mata chavistas. No hay balas que dicen balas solo para chavistas. No hay misiles que digan misil antichavista. No, no hay nada de eso. Cuando Estados Unidos decide bombardear pueblos, las bombas caen en escuelas, caen en hospitales, caen en urbanismos, caen en barrios. Cuando Estados Unidos decide bombardear pueblos, no tiene ningún tipo de escrúpulos con eso. Y sus aliados de Europa lo aplauden, lo acompañan en sus mentiras, como las mentiras de Irak, como las mentiras de Libia, como las mentiras de Siria, como las mentiras de Venezuela. Por eso hoy repudiamos el comportamiento del imperialismo norteamericano, pero también repudiamos y rechazamos enérgicamente la actitud de algunos países de Europa que creen que pueden venir a Venezuela a meter sus garras. Venezuela es libre, Venezuela es soberana, Venezuela se respeta. Además, yo le debo decir queridos hermanos y hermanas, que gobiernos como el de España, gobiernos como el de Portugal, que llaman abiertamente a una intervención militar en Venezuela y que son capaces de reconocer a un individuo, según ellos, como presidente, que lo llaman a reconocer y creen que pueden darnos un ultimátum a Venezuela, están poniendo en peligro la vida de los nacionales portugueses y españoles. Los alemanes los están poniendo en peligro, porque así como no hay una bomba solo mata chavistas, tampoco hay una bomba solo mata venezolanos. No existe eso. Y ellos exponen la vida de sus nacionales aquí. Son más de 600.000 que viven en Venezuela. No les importa para nada. ¿Qué ocurriría si esos nacionales españoles, portugueses, alemanes deciden irse de Venezuela y se van a sus países? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias a la economía de ellos allá? Se les abriría un hueco con toda seguridad. Pero ellos prefieren llamar a la invasión militar y poner en peligro la vida de sus nacionales aquí en Venezuela. Nosotros queremos paz. Los chavistas queremos paz. Hoy, como ayer que se inició el proceso estamos firmando una carta a los venezolanos y las venezolanas dirigidos al pueblo norteamericano, al pueblo estadounidense, donde le manifestamos nuestra posición clara, firme e irreductible de ser libres, de ser soberanos. Nuestra posición clara, firme e irreductible de no permitir injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Y le pedimos a ese pueblo que le exija a su gobernante que no los lleve a un baño de sangre, que no los lleve a una guerra donde ellos no tienen nada que ver, donde ellos no tienen ni arte ni parte. Venezuela respeta al pueblo de Estados Unidos, lo hemos demostrado por años, por siglos, y el pueblo de Estados Unidos así lo ha hecho con Venezuela. Manifestaciones en las calles de Nueva York, de Washington, clamando porque el presidente Trump saque las manos de Venezuela. Esas manifestaciones de ese pueblo se corresponden con la carta que los venezolanos y venezolanas, de la mano del presidente Nicolás Maduro, le vamos a refrendar para enviársela. Una carta que le pedimos ir a la paz, al diálogo. Una carta que es la sinceridad del pueblo venezolano, del pueblo de la calle, el pueblo de a pie, el pueblo que ha luchado, el pueblo que va a seguir luchando, el pueblo que no se rinde, pero el pueblo que sobre todas las cosas, a pesar de las dificultades, siempre vencerá. La 1:14. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.